Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Cordiales saludos a ustedes, amigos, amigas. Gracias por estar siempre compartiendo en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de los 940 amplitud modulada de Radio Caso de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Hoy es un día especial para ustedes, para mí, por una sencilla razón, de que tenemos ánimo y entusiasmo para hacer y dar cumplimiento a esas metas y esos objetivos que nos hemos propuesto durante toda esta semana. ¿Qué pasa el día de hoy? ¿Hemos cumplido el 100%? Nosotros estamos a punto de concluirlo y esperamos que si nos ayudan con su participación a darnos la calificación de esta semana a través del 2220-966-2220-966. Hoy tendremos invitados especiales porque vamos a analizar un tema que ustedes lo habían venido escuchando ya desde ayer. Nos van a acompañar dos personajes que les gusta la música, que conocen algo más de música. Se trata del licenciado Juan Manuel Carrión y de Antonio Godoy, que en breves minutos en nuestro segmento de Talanguera estaremos juntos para compartir sobre la influencia de la música de Julio Jaramillo en la sociedad ecuatoriana. Y estaremos disfrutando también varias melodías del Ruiseñor de América. Y vamos a empezar con esa historia cotidiana de cada mañana, que usted ya debe preparar su moraleja. Esta historia se trata de creer en sí mismo. Había un joven que sentía pasión por la danza y practicaba sin cesar, soñando que un día se convertiría en un gran profesional. Cada día anhelaba tener la oportunidad de mostrar su habilidad ante alguien que pudiera cambiar su destino. Un día se enteró de que el joven director del prestigioso ballet de un país de larga tradición en este arte se encontraba en su ciudad en busca de nuevos talentos. La joven se apuntó con enorme ilusión y llena de entusiasmo. Dio varios pasos de baile en su presencia. Cuando terminó, le preguntó al director de ballet: ¿qué le ha parecido? ¿Cree que tengo talento para convertirme en una estrella de la danza? El director la miró a los ojos y le dijo: lo siento, tú no tienes ningún talento para la danza. La joven se alejó llorando y tiró sus zapatillas de baile a un cubo de basura en su camino de vuelta a casa. Los años pasaron y aquella mujer aceptó su trabajo sencillo para poder sobrevivir. Se casó y tuvo dos hijos. Un día leyó en el periódico que aquel director que ella conoció años atrás había llegado con su prestigioso ballet para dar una función en su ciudad. Ella acudió entusiasmada y se emocionó al ver la belleza y elegancia con la que se movían las bailarinas. Al finalizar la función y gracias a que conocía a uno de los empleados que trabajaba en el teatro, pudo acercarse a saludar al director. «Buenas noches. Usted no se acordará de mí, pero hace muchos años vino usted a esta misma ciudad en busca de jóvenes talentos». «Sí, me acuerdo perfectamente», contestó el director. «Yo quería ser una gran bailarina, pero renuncié a mi sueño porque usted me dijo que no tenía talento». «Sí, eso es lo que yo digo a todos y a todas». «¿Cómo sé que usted dice a todos? Yo renuncié a mi carrera de bailarina porque creí lo que usted me decía». «Naturalmente», replicó el director. La experiencia se dice que al final los que triunfan son los que dan más valor a lo que ellos creen de sí mismo que a lo que otros creen de ellos. El primer paso es creer en ti y te apoyen en tus proyectos, en que creas en ti mismo y obviamente estés dispuesto a apostar fuerte por ti. ¿Estamos dispuestos a creer en nosotros el día de hoy? Eso, desde ahí hay que partir. Creer en nosotros mismos, en nuestra voluntad, y eso será el paso fundamental para elevar nuestra autoestima. Y ya saben el resultado cuando estamos motivados, cuando estamos pensando en que nosotros somos hermosos, que somos talentosos, que somos talentosas, que estamos llenos de vida. Así que con esto, los que están solitos, solitas, venga el abrazo de los buenos días para cada uno de ustedes. Y los que están acompañados, deje lo que está haciendo porque tiene que correr a saludar, a hablar, manifestar esos sentimientos que solamente usted los puede decir a la otra persona que la acompaña. Actitud positiva en cada una de las tareas que usted está realizando, en su casa, en el transporte, en su oficina. Recuerde, una sonrisa y a su vez esa amabilidad que no puede faltar si usted está en una oficina o en cualquier lugar cuando alguien le visite. Saque usted la moraleja. Vamos a creer en nosotros mismos. Yo empiezo creyendo en mí el día de hoy. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. A través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Como les habíamos anunciado al inicio de este programa, Florilegio Musical Ecuatoriano, tengo el agrado de compartir aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana con el investigador y compositor y sobre todo con esa herencia musical, Antonio Godoy y el licenciado Juan Manuel Carrión. Juan Manuel, pues, es el director del Zoológico de Guayabamba, pero comparte esta actividad también con su amor por la música y juntos los dos, Antonio Godoy, pues vamos a conversar sobre uno de los fenómenos de la música ecuatoriana como es Julio Jaramillo Laurido. Vamos a ver qué pasa con este boom de este gran personaje que no solamente ha hecho historia aquí en nuestro país, sino que la ha hecho también en algunos países de Latinoamérica. Bienvenidos, bienvenido Mario, bienvenido Tranquila. Antonio, gracias por estar aquí con nosotros. Laurita, un gusto, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí compartir los micrófonos con el doctor Juan Manuel. Gracias, qué gusto a los tiempos. Un gran defensor de nuestra música y, por supuesto, también este programa que día a día motiva, acompaña y nos regala buena música ecuatoriana. Gracias, Laurita. Doctor, bienvenido. Gracias, Laura. Sí, es un gusto compartir igualmente con Antonio, un amigo de tantos años y un involucrado, él y toda su familia, en la valoración, en el mantenimiento, en la difusión de nuestra música. Ahora me venía el pensamiento mientras le escuchaba hablar y dice, bueno, estuve en el zoológico, ahí con el cóndor, con ese huevito, esperando que algún día pueda nacer. Y bueno, creo que hago alguna relación con el ser humano y con esos primeros pasos que también pasa con los intérpretes, con los creadores, con los compositores que siempre están empollando un huevito para posteriormente ver, cristalizar esa realidad y sobre todo el sonido de los animales, que quizá esa es la música que le inyecta a usted, doctor Juan Manuel. Sí, sin duda, el tema del canto de las aves. Yo me desenvuelvo en el ámbito de la ornitología, en el estudio de las aves. Un rasgo distintivo de las aves es el canto armonioso, el canto musical, que sin duda habrá sido la inspiración primaria para que los seres humanos creemos la música, inventemos la música. Y en ese sentido, nuestro país país es un espacio absolutamente musical, porque somos campeones mundiales en aves, tenemos 1650 especies, un récord mundial, lo cual nos hace pensar que la música de la naturaleza, hemos sido privilegiados en tanto en cuanto esta nos ha estado rodeando siempre, ambientándonos, dándonos la banda sonora natural para a partir de ella probablemente ir creando esta riqueza patrimonial musical que es tan particular, tan especial en nuestra tierra, ¿no? Mario, el hermano de Antonio mismo, que han investigado este tema, nos hablan de centenas, creo yo, de géneros musicales propios del Ecuador. Así es que somos, sin lugar a dudas, una tierra musical. Híjole, y con esa banda que nos da el sonido de los pájaros, el aleteo, pues, con una realidad que es mucho más profunda con Antonio, de haber partido por parte de esa herencia musical, a través ahí ya con los instrumentos musicales, quizá con las voces, y con ese deseo, esa pasión de seguir escarbando para conocer la historia del patrimonio sonoro de los ecuatorianos. Ha sido primero en la infancia un privilegio el estar rodeado de ese ambiente musical. Para nosotros era común en la casa que ahora reconocemos grandes figuras, estén en nuestra sala, estén en nuestra cotidianidad, y también era hermoso el escucharles, ¿no? Poco a poco se fue grabando en nuestras mentes, en nuestros corazones, ese mundo sonoro que, como dice Juan Manuel, en verdad, el Ecuador es musical por todo lado, hay tanto talento, hay tantas virtudes, hay tantos sonidos hermosos que nos hacen en verdad ser privilegiados. Hay esa responsabilidad y tenemos que seguir sumando en pro de nuestra música. Hoy es un programa especial en el que también vamos a escuchar la música para nuestros oídos, que lo hacen ustedes a través de nuestro teléfono 2220966. Así que pueden ustedes llamar, preguntar y participar también en este programa que lo hemos dedicado a Julio Jaramillo, al recordar pues su fallecimiento. Recuerden que este 9 de febrero pues cumple un año más de su fallecimiento, y sin duda estaremos escuchando su música, sus biografías. Y a propósito de esto, Antonio y Manuel, permítanme compartir una biografía que le hemos extraído de la Enciclopedia de Música del Ecuador. Solfeo, arraigado en el tiempo. Solfeo, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Julio Alfredo Jaramillo Laurido, el Ruiseñor de América. Nació en Guayaquil el 1 de octubre de 1935 y falleció el 9 de febrero de 1978. Cantante y compositor. Las condiciones humildes de su familia le permitieron acceder solo a la educación básica. Después, trabajó como zapatero y charolador de muebles. Aunque siempre estuvo inquieto con el canto y la música, incluso contradiciendo a su madre, quien no quería que su hijo se dedicara a esa actividad. Loco por un amor. Sus primeras incursiones en la música las hizo siendo adolescente, en programas radiales de aficionados. Uno de sus antecedentes fue su hermano, el cantante Pepe Jaramillo, quien tenía contacto con los medios musicales e hizo viajes a Colombia con fines artísticos. Vamos a la casa de Don Juan. Julio Jaramillo aprendió a tocar la guitarra en su barrio, en Guayaquil, y con dos de sus amigos formó su primer trío e hicieron representaciones en Manabí y Esmeraldas. Su primera grabación fue Nuestro Líder, una canción de campaña política de Carlos Guevara Moreno para Concentración de Fuerzas Populares CFP. Otras dos grabaciones las hizo a dúo con la cantante Fresia Saavedra, con los temas Unos del compositor Alberto Guillén Navarro, Pobre mi madre querida, y un vals de Gonzalo Vera Santos. Pobre mi madre. La empresa de J.D. Feró Guzmán quería lanzar al mercado las grabaciones de Olimpo Cárdenas, que había tenido éxito en Colombia, pero los costos de concesión eran altos, por lo que a sus funcionarios se les ocurrió tratar de emular a Cárdenas con otro cantante grabando los mismos éxitos. Eso fue el inicio de una de las carreras más exitosas en la música comercial latinoamericana. ¿Qué haré yo? Julio Jaramillo llegaría a registrar cerca de 400 discos de larga duración. No cobraba los derechos sino una sola vez por grabación, lo que perjudicó a sus herederos, pues sus contratos los efectuaba por disco, por una sola cantidad. En los distintos países que actuó, realizó grabaciones, vals, boleros, pasillos, tangos, foxtrot, canciones, géneros emparentados al jazz, entre otros. Rinconcito la arena. Pero son sin duda los registros de Vals Fatalidad y el bolero Nuestro Juramento de Benito de Jesús los que más popularidad le dieron y los que hasta ahora lo representan. Quizá por ello muchos ecuatorianos creen que se trata de piezas ecuatorianas creadas por Julio Jaramillo e incluso las llegan a asignar como pasillos. En una actuación en Guayaquil fue abucheado y acusado de homosexual, lo cual lo deprimió y se prometió no regresar a Ecuador. Promesa que, por cierto, no llegó a cumplir. En busca de mejores triunfos, Jaramillo abandonó el país. Viajó por varias partes de Latinoamérica, radicándose por mayor tiempo en Venezuela y México, en donde grabó muchos discos. En Uruguay, con Nuestro Juramento alcanzó gran popularidad, por lo que la prensa de esa ciudad lo bautizó como Mr. Juramento. En julio de 1976, después de más de 10 años de ausencia, Julio Jaramillo retornó al país invitado por los almacenes J.D. Feró Guzmán a un programa de aniversario. Mujeriego empedernido, bohemio y derrochador, Jaramillo era una persona desprendida y el reconocimiento en su etapa de éxito en teatros y marquesinas de la música popular no lo envanecieron. Le gustaba la bebida y el cigarrillo. Llevaba una vida desordenada y la suma de estos excesos contribuyeron al deterioro paulatino de su voz y a las enfermedades que prematuramente lo llevaron a la muerte. Se calcula que sus grabaciones sobrepasan los 4.000, entre boleros, pasillos, vals, tangos y rancheras. Jaramillo también incursionó en la composición musical. Son suyos el pasillo Panadera, Guayaquileña y A mi madre querida, Ay mexicanita, Mi locura. Tres músicos lo ayudaron en el inicio de su formación artística. Carlos Rubira Infante, con quien grabó en sus inicios a dúo El pasillo Esposa, Nicasio Zafadi y Carlos Solís Morán, quienes le proporcionaron repertorio. Grabó también a dúo con Olimpo Cárdenas, Daniel Santos, Lucho Bowen, Pepe Jaramillo y Alce Acosta. La fecha de su nacimiento ha sido designada como el Día del Pasillo Ecuatoriano en el gobierno de Sixto Durán Ballén. Y además se han hecho algunas producciones cinematográficas como Nuestro Juramento y de televisión JJ, Ruiseñor de América, a base de su vida y su imagen, que fue impresa en su sello postal. Julio Jaramillo es considerado el más grande cantor popular ecuatoriano del siglo XX. Su voz dulce y de un registro más bien agudo ha sido modelo para muchos seguidores e imitadores. Tenía una dicción clara y adornaba las melodías con mucha solvencia. Se ha editado varias publicaciones de su vida, su extracción popular y el reconocimiento internacional que alcanzó han sido las pautas para darle elevadas categorías de ídolo mítico. ¿A dónde estará la ingrata? Julio Jaramillo tiene varias grabaciones discográficas, como Guayaquileña, 14 lindos pasillos, La voz de oro, Hombre con H, Para la eternidad, Mis mejores vals, En la mitad del mundo, Siempre romántico, Rosario de besos, Con todo el alma, Éxitos de siempre, entre otros. No podrás olvidarme. Datos tomados de la Enciclopedia de la Música Ecuatoriana, de la Corporación Musicológica Ecuatoriana con Música. Seguimos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, nos dicen que tenemos una llamada al aire. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Hola, buenos días. Bueno, hay algunas de las interrogantes que vamos a tratar también en este espacio de poderlas compartir con nuestros invitados, tanto Antonio como Manuel Carrión. Partamos de una visión de que Julio Jaramillo mostró siempre un ambiente de cantina y que lo hizo junto a Daniel Santos. Muchos, entre ellos los de la élite, que fueron quienes pasaron por desapercibido a este gran personaje como es Julio Jaramillo. Y en la actualidad se ha convertido en un referente de la identidad nacional. ¿Cuál creen ustedes que ha sido la razón para que se dé este fenómeno? Es triste primero eso, y no, o sea, primero hay que analizar el contexto. Se le ha pintado a Julio Jaramillo, acabo de escuchar la biografía, y se le pinta eso de bohemio, de mujeriego. Y primero creo que hay que tener infinita responsabilidad y respeto a la persona como ser humano íntegro. Cuando yo hablo de un contexto, Julio Jaramillo, acuérdense que en esos tiempos no había equipos de sonido, amplificación, etcétera, cuando él nace. Yo recuerdo y tengo vivencias de mi infancia, por ejemplo, que a mi papi le ponían el trago en la boca como músico, y era el toma. O sea, había esa parte de nuestra fiesta que no podía ser sin bebida. Julio, al ser mimado, lógicamente, ¿cuál es el halago que quería tener una persona que estaba con él? Era brindarle un trago. Entonces él también es víctima de esas circunstancias. Las chicas eran un privilegio que querían estar con él porque era Julio Jaramillo. Acabo de ver una película de 1949. Hay un carrito de helados aquí en el ejido en el que está el nombre de Julio Jaramillo. O sea, era todo un personaje. Siempre fue grande Julio Jaramillo. Además, su forma de ser. Entonces incitaba a eso. Entonces él también fue víctima muchas veces de esto. Que la sociedad, entre comillas, lo haya escondido, mentira, porque ellos disfrutaban de la música. O sea, simplemente son complejos tontos que hemos arrastrado, porque la música ecuatoriana, sabe doctor, era para fin de fiesta, para la madrugada. Las radios han sido cómplices de eso, nunca nos hemos puesto nuestra música en espacios estelares. Y eso pasaba también con Julio. Sin embargo, la alta sociedad escuchaba a Julio Jaramillo, o lo tenía, los pelucones guayaquileños, era el privilegio tener a los hermanos Montesel, a Pepe Jaramillo, a Julio Jaramillo en las salas de sus hogares, deleitándoles con sus canciones. Disfrutaban, amaban la música de Julio. Usted tiene la palabra, doctor, antes de recibir una llamada. Sí, yo me parece muy interesante el análisis que hace Antonio. Yo aportaría, yo añadiría que a la hora de hablar de Julio Jaramillo, lo que debe prevalecer es más que un juzgamiento a las luces o sombras de su condición humana, luces y sombras que todos los seres humanos tenemos y que en todos los estratos sociales se da. Para hablar de Julio Jaramillo, yo creo que lo que debe prevalecer es su enorme talento y valía musical. O sea, sin lugar a dudas hablamos de una figura excepcional, de una figura que quienes entienden de música ponderan como un privilegiado, yo no sé si con oído absoluto o con una afinación extraordinaria que le permitía, un privilegiado por designios divinos, si usted quiere. No todos los seres humanos nacemos con esa capacidad de una voz, de esas condiciones, de una afinación, de una armonía como la que él utilizaba. Entonces yo creo que ese intrínseco valor musical es el que debe prevalecer a la hora de analizar lo que Julio Jaramillo significa. Ahora, sin lugar a dudas, él se ha convertido en un elemento de identidad, y en eso, en esa función ha ido ganando espacio. Quizás en décadas anteriores había un rechazo hacia Julio Jaramillo de las élites, digamos, pero ahora incluso las élites, yo diría todo el mundo, se ha puesto más bien de moda reivindicar lo nuestro, reivindicar las vinculaciones con lo propio, los elementos de orgullo, mostrando a este ícono ecuatoriano que sin lugar a dudas trascendió y se a nivel continental, o sea, que superó los linderos patrios y se convirtió en sinónimo del Ecuador. Yo a veces cuestiono el tema de decir la música de Julio Jaramillo como la música de Julio Jaramillo como sinónimo de música nacional, que no es así, ¿no es cierto? Julio Jaramillo interpretó una gran amplitud, tuvo un repertorio amplísimo en el que probablemente lo que más peso tenía era el bolero, ¿no es cierto? Y fue una figura de dimensión continental. Sí, incorporó la música ecuatoriana, grabó temas ecuatorianos, pero digamos que a nivel internacional lo que es reconocido no es tanto por la interpretación de la música ecuatoriana, sino por su condición de intérprete en general, de boleros, de tangos, de valses, ¿no? Esto lo menciono porque, por ejemplo, veo que hay mucha confusión a la hora de hablar de la música de Julio Jaramillo como sinónimo de lo ecuatoriano, al punto que muchos asumen que el tema emblemático de él como intérprete, Nuestro Juramento, es un tema que los ecuatorianos deberíamos exhibir como creación musical nuestra, y en rigor no lo es, porque se trata de un bolero puertorriqueño de Buenito de Jesús, un tema muy lindo, pero en esencia no es música creada en el Ecuador. Sí corresponde a un intérprete ecuatoriano, de eso no hay duda que trascendió, pero es bueno hacer esa diferenciación, ¿no es cierto? Música de Julio Jaramillo no es lo mismo que música ecuatoriana. Bueno, me voy a permitir en este instante compartir con ustedes una de nuestras llamadas, a ver a nuestro amigo, si es que está, por favor, en la línea telefónica. Adelante. Muy buenos días, doña Laurita. Primeramente quiero pues felicitarle una vez más y darle la calificación de toda la semana, 20 sobre 20, porque se ha pasado usted con el programa. Hoy por hoy, por ejemplo, están acordándose de don Julio Jaramillo. Bienvenido sea. Pero créame, y le digo con toda la sinceridad del caso, que todos estos homenajes debemos de recibir en vida tenemos que estar seguros de que valoran y de que reconocen el sacrificio, el trabajo y la lucha que se hace. Para los señores que... Adelante. Para los señores que están interviniendo, qué hermoso, qué lindo oírles conversar, dialogar y ver cómo es el inicio de la música, que es lo más hermoso que tenemos en nuestro país. Gracias a Dios, es un perfecto paraíso, aunque mal llevados, pero somos un verdadero paraíso, que eso nos queda la satisfacción a quienes hemos tenido la suerte y la dicha de vivir en esta vida, en este país. Para ustedes, mis reinas, que Dios les bendiga, que sigan adelante, no desmayen, y una vez más, muchas felicidades y 20 sobre 20 toda la semana. Gracias, corazón. Muchísimas gracias a nuestra amiga oyente, gracias por esa calificación. Y bueno, nosotros vamos a continuar con este diálogo, pero hemos preparado una canción que la vamos a compartir enseguida a propósito de lo que habíamos estado hablando anteriormente. La voz de Julio Jaramillo y Daniel Santos nos traen este bolero que lleva por título Cantina en Vivo, aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. La cantina es el oasis del que tiene sed de besos, del que tiene sed de abrazos, del que tiene sed de amor, el que pide entre sus rezos una luz que guíe sus pasos, una mano que lo siente a donde vaya dolor. Allí su traición, así podrá olvidar las penas del corazón. Por eso en la cantina voy ahogando las penas que me quitan la razón. cuando lentamente el recuerdo y la total desilusión de aquel amor que me engañó, de aquel amor que se marchó, de aquel estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Hemos escuchado ya algunos criterios, ese pensamiento que nuestros invitados nos han dado sobre Julio Jaramillo, pero hay una siguiente interrogante. ¿Cuál creen ustedes que es esa interacción que hay entre la música y la sociedad para esos determinados procesos que se van dando bien marcados en la música ecuatoriana? Entonces, ¿en qué sentido? Ya. Por ejemplo, hablamos de... Hay un proceso de periodización que en este caso Ketty Wong nos menciona. Ella dice, la década de los 50 y los 60... pues, ¿qué pasa con los artistas? Y ahí pone precisamente a Julio Jaramillo y Daniel Santos. Nos muestran una visión de Cantina y también de Rocola. Y hay una segunda década de los 70, que la llaman la transición, con dos tipos de repertorios. Una nueva generación de compositores y artistas de la música nacional, identificada como música de pueblo, y otros grupos de artistas que cantan boleros con rupturas de relación. Y la tercera etapa es que dentro de lo clásico, que está dentro de los años 70 y principios de los 80, donde se consolida lo que hoy se conoce como la música rocolera, y quizá este es el proceso donde empieza a surgir la voz de Julio Jaramillo. Pero ¿qué ha pasado? Según algunos entendidos, se dice que él también, como decía Antonio, había grabado también otros ritmos, estaban en los pasillos, estaban también los vals, y como que se dijo, no, este hombre ha dejado ya una imagen inmensa, gigante, y entra a otro proceso, quizá considerarlo dentro de la música antológica, Antonio. Primero yo creo que ahí hay ciertas equivocaciones en Ketty Wong, porque yo no podría calificarlo como los años 60, 70, la época de oro, pues viene mucho más atrás. Desde la aparición de la radio El Prado, yo diría más bien, se creaba, se hacía música, se hacía el arte por el arte. La inspiración de Loja, Manuel de Jesús Lozano, la única intención era que se escuche, ya no te quiero, pero no te olvido. No compuso con fines económicos, era simplemente un amante de hacer cosas lindas, y que se escuche a través de la radio, ¿sí? Los años 20, 30. Luego, ojalá yo pueda presentarme en esta radio, el anhelo de un artista, los años 40, los años 50, las radios aquí en Quito mismo, varias estaciones, dan cabida y tienen espacios diarios, media hora, una hora con la presentación del conjunto Los Barrieros, Carlos Bonilla y sus guitarras, Segundo Guaña, Bolívar Pollo Ortiz, etcétera. La radio va creando estos músicos, de estas músicas del Ecuador. Los años 50 comienza en 1946 a grabarse recién y a procesarse discos en el Ecuador con IFESA en Guayaquil. Esto ayuda también ya a una difusión de la música, pero más se van cogiendo los repertorios anteriores, poco a poco se va aportando en este sentido de hacer música. Todavía no hay el negocio, digámoslo así. En los años 80, cuando Ketty Wong, o en los 70, que ella habla de una ruptura, lo que se va dando es ese fenómeno, más bien acuérdense que vamos al boom petrolero, Guillermo Rodríguez Lara y toda la migración hacia las grandes ciudades. Eso como que divorció. Mientras estoy hablando yo de una música ecuatoriana con un contenido artístico, poético, musical, de arte, una obra de arte con una gran calidad estética, a partir de ese tiempo, en cambio, ya viene el comercio, porque ya hay dinero, y entonces ya el artista, comillas, comienza a grabar. Alguna vez recuerdo lo que me dijo Marcos Espinosa: nosotros le dimos al público basura. En esa época sale un tema que se llamó La Pesetera. Era una ofensa para la mujer. Dice: qué pena, le dimos basura y ahora nos reclaman más basura. Y comienza la época rocolera. Se rompió ese arte. ¿Por qué? Porque ya no interesaba hacer algo bonito, sino lo que interesaba era vender discos. Ah, permítame, doctor, recibir una llamada. Muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Buenos días. Le saluda con mucho respeto a Patricio Robalino desde el Centro Cultural Huasipungo. Para transmitirles un pasito de inquietudes nomás. Primero, un gran abrazo a los dos maestros que están aquí, el maestro Antonio y el Manuelito, como le digo con afecto, a nuestro gran amigo. Y a ti también, Laurita. A ver, las inquietudes van por el lado este. Quisiera más bien que nos ayuden comentando qué opinan nuestros amigos panelistas sobre este caso de Julio Jaramillo, reeditado en las voces de Pueblo Nuevo con el trabajo Pueblo Fantasma y Clave. Y también, qué ocurrió con la regrabación, digamos así, de algunos temas en la voz de este cantante colombiano Gary Galeano. A mí me pareció que en cierto modo sirvió para, como para revivir, digamos, el fenómeno de Julio Jaramillo. Aparte de que estoy totalmente de acuerdo con los comentarios que han emitido de que Julio precisamente no cantaba exclusivamente música ecuatoriana, como dijo Manuelito Carrión, y que sea el símbolo que identifique a todas las músicas del Ecuador. Yo siempre suelo decir: ¿y qué dirá de esto Papá Roncón, o los Shuar, o los Áchilas, etcétera? Pero bueno, es un país pluricultural, multiétnico, con mucha riqueza cultural. En todo caso, yo quiero agradecer estos espacios que se generan para hablar de la música popular ecuatoriana, y solamente esas dos inquietudes, a ver si es que se pueden comentar esos dos trabajos que les acabé de referir. Con un abrazo para los tres, y para Omar Miguel también, un abrazo, y agradeciendo a la Casa de la Cultura. Muchas gracias. Gracias a usted por su llamada, y doctor, usted tiene la palabra para responder. Gracias. Primero, un saludo afectuoso a Patricio, querido amigo, gran gestor cultural con el grupo Huasipungo. Hace una labor importante. Un abrazo, querido Patricio. A ver, primero yo quisiera retomar lo que Antonio explicaba. Sin duda, bueno, han habido muchos tratadistas contemporáneos de la historia musical ecuatoriana, Ketty Wong, Pablo Guerrero, el mismo Mario Godoy Aguirre. Ha hecho una recuento, Antonio, de los momentos de la música ecuatoriana en el siglo pasado. Yo voy a ejemplificarlo en lo siguiente. A mí me encanta Carlota Jaramillo, me encantan Benítez y Valencia, que tienen vigencia entre los años 40, 50, luego en los 60, y me encantan Los Brillantes, del trabajo que hacía Homero Hidrobo con Héctor Jaramillo, con Olga Gutiérrez, con Consuelo Vargas, como Los Brillantes y Los Reales. Después, en los 70, viene el momento que Antonio menciona, y sí, hay un momento como de vacío, que siguen estos mismos valores. Luego, en los 80, aparecen a finales de los 80 grupos como Taller de Música, cito a este, conformado por Juan Mullo, por Diego Luzuriaga y por Ataulfo Tovar, que Jatari, por ejemplo, los mismos Guayanay, que hay por la línea del folclore un poco un reapropiamiento, una revaloración de la música ecuatoriana. Vienen los mismos Pueblo Nuevo, y hacia los 90 aparecen figuras como Quimera, por mencionar un momento destacado. Y luego yo diría que viene un momento de mucho dinamismo y de recuperación del valor estético de la música ecuatoriana. Yo coincido con Antonio cuando menciona que la época de oro, hay el paradigma del pasillo canción, que es un poema musicalizado, ¿no es cierto? Luego viene esta degradación de la rocola en lo musical y en una simplificación, un retroceso estético, ¿no es cierto? Pero hay un público para eso. Lo ha dicho ahora Antonio, que es un público creado artificialmente por temas comerciales, por el tema de grandes presentaciones auspiciadas por una marca X de licor, por ejemplo. Hay esa asociación. Y hay, bueno, no vamos a entrar en lo sociológico, pero hay fenómenos paralelos de la migración, de una toda una complejidad. Yo diría que ahora estamos en un momento en el cual hay talentosos músicos formados académicamente con mucho rigor. Puedo hablar de figuras como el maestro Julio Bueno, como el mismo Paco Godoy Aguirre, como Margarita Lazo, como María Tejada, como Carlos Grijalva, como Mariela Condo, como Daniel Mancero, como las iniciativas de Papaya Dada, y me pierdo en la cantidad de buenos músicos que actualmente están aportándole a la valoración, a la producción cultural ecuatoriana. La música no es sino un producto cultural que refleja una sociedad. Y yo creo que el momento que estamos viviendo ahora nos demuestra que esta sociedad tiene filones importantísimos que explorar. Con respecto a lo que nos planteaba Patricio, al trabajo hecho por Pueblo Nuevo, y él decía Gali Galeano, pero yo no creo, yo creo que ahí hubo una confusión que se refería a lo de Charliza. Bueno, yo creo que son experiencias válidas, ¿no es cierto? O sea, que respetuosas, que sí vuelven a poner en valor, que reviven y que le rinden homenaje a esta figura. Como decía la señora, en vida habría que rendir esos homenajes. Y yo creo que Julio Jaramillo sí cosechó en vida muchos, quizás los más valiosos homenajes, que fueron la apropiación popular de sus temas, ¿no es cierto? El hecho de que las canciones de él se cantaran en todo el mundo. Bueno, ahí, mire, es un tema tan interesante que yo creo que nos podríamos pasar toda la horas mañana. Horas sobre horas, ¿no? Para la segunda parte. Creo que son cosas a veces que se van abriendo, son un abanico y vamos topando nuevos temas. Yo quiero... Laurita, sí. Perdóneme, primero me permite saludarle a Patricio Robalino, este hombre que también se moja el poncho por nuestra sí. música. Y solo quisiera hacerle una reflexión respecto a, especialmente a lo de Charlie Sa. Como productor le puedo decir, fue un producto comercial. Colombia está exportando música, enhorabuena por ellos. Ellos le han apostado, claro, también hay un análisis increíble atrás de esa maquinaria. Hicieron un artista, Charlie Sa, que recopiló canciones de nuestros artistas, qué bueno, de Julio Jaramillo, de Olimpo Cárdenas, de Lucho Bowen, que en Colombia son ya toda una leyenda. Le apostaron por esa música, le dieron otra vestimenta, pero para mí el detalle hermoso es este. Ha pasado ya esa fiesta de Charlie Sa y sigue lo de Julio Jaramillo y sigue lo de nuestros compatriotas. O sea, a donde quisiera llegar es a esto. Lo que es bien hecho es trascendente y pasa las barreras del tiempo. Bueno, ciertos comentarios que también habíamos leído sobre esto es que, bueno, trajo por ese momento, pero sigue el fenómeno Julio Jaramillo, y muchos no lo vieron con buenos ojos porque dijeron, era como que me estoy apropiando de esa imagen para poder surgir. Vamos con otra de las melodías, y bueno, al final vamos a hacer un recorrido rápido con... Nos van a quedar muchas interrogantes que nos habíamos planteado al día de hoy. ¿Por qué no detenemos un poquito el tiempo? Tengámoslo, por favor. Y decirles que vamos a analizar esta cuestión del comercio. Escuchábamos a Antonio que dice, a ver, antes cantaban porque querían hacerlo, porque querían mostrar su talento, no cobraban nada. Julio Jaramillo era un hombre que hacía muchas obras de benéficas, hacía varios conciertos y también cobraba simplemente por grabación. No le interesaba, creo yo, la cuestión, el aparataje del dinero, sino que simplemente había una pasión por mostrar ese talento que él tenía. Vamos a escuchar una de las canciones que hemos escogido. Es un vals que titula Hombre con H, en la voz del Ruiseñor de América. Con H de hacer, dime qué es lo que haces, el bien o el mal. Hombre con H de herir, dime a quién quieres más. Si a los que admiras envidia es de tu inferioridad, o a los que nada lograron porque nada pueden dar. Hombre con hambre de amor, ¿por qué no sabes amar? Hombre con H de humano, que pides y nunca das. Hombre con H de horror, di que te horroriza más. Si el pago por lo que hiciste, o el premio por lo que harás. Hombre que vas a la luna, sin conocer bien la tierra. Hombre que buscas la paz, asesinando en la guerra. Hombre que te vuelves rico con lo que al pobre le quitas. Hombre que crees en Dios, hombre que crees en Dios, solo si lo necesitas. Hombre de amor, ¿por qué no sabes amar? Hombre con H de humano, que pides y nunca das. Hombre con H de horror, di que te horroriza más. Si el pago por lo que hiciste, o el premio por lo que harás. Hombre que vas a la luna, sin conocer bien la tierra. Hombre que buscas la paz, asesinando en la guerra. Hombre que te vuelve rico con lo que al pobre le quitas. Hombre que crees en Dios, hombre que crees en Dios, solo si lo necesitas. Bueno, nosotros continuamos. Miren, nos quedan ya 8 minutos exactamente, Antonio y doctor Juan Manuel. Pero permítanme recibir una llamada. Muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Muy buenos días, Laurita. Está hablando su amigo de siempre, el señor Rosero. Y primeramente quiero hacer la calificación, porque el público siempre nos gusta calificar. 100%, esta vez 100%. Segundo, felicitaciones como siempre por todos los programas que nos da. Tercero, pues nos ha hecho recordar con esa biografía que nos hizo al principio, nos refrescó la memoria de nuestro ídolo de la música ecuatoriana. Realmente los señores que están presentes ahí, también muy buenas las manifestaciones que nos hacen conocer de los diversos ritmo de la música, de la historia. Y quería decirle que la música es el lenguaje universal. La música no tiene fronteras, ni tiene, llega al palacio como también llega a la humilde choza, porque esa es el lenguaje, une a los corazones, a las mentes y a las almas y a las personas. Ahora, Julio Jaramillo, como nuestro ídolo de la canción ecuatoriana, la verdad que interpretó muchísimos ritmos, pero en todos ellos, como artista, como representante de los artistas ecuatorianos, merece siempre el respeto, la consideración y el recuerdo a este gran artista que Ecuador dio. No le quito más tiempo, que tengo un bonito fin de semana y adelante con el programa. Felicitaciones, 100% la calificación. Hasta luego. Muchísimas gracias a usted, qué bueno que vamos subiendo, ¿no es cierto? Y nos ponen más ánimo para nosotros continuar en este espacio como es Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, vamos a hacerlo rápidamente para ir concluyendo este diálogo y quisiéramos conocer qué piensan ustedes ya de esta nueva era comercial. Si bien es cierto, antes los padres no querían que los hijos sean artistas porque no era ninguna ganga, como se dice, no había dinero. Después han ido cambiando las cosas, los artistas tienen que vivir de algo. Pero hubo esta faceta comercial donde ya había la marca, y en este caso Julio Jaramillo. Bueno, Juan Manuel ha dicho una gran verdad, y yo también soy optimista y tengo muchísima esperanza en nuestras músicas del Ecuador, porque ahora hay jóvenes que se están preparando de verdad. Los conservatorios, las universidades están ayudando muchísimo en ese proceso. Quizás le falta un poco es al Ministerio de Cultura y a las entidades gubernamentales de apoyar y de apostar a lo nuestro, pero con una visión de país. Qué bueno, el señor que acaba de llamar, señor Rosero, miren cómo se apropia ya nuestro Julio Jaramillo. O sea, es eso, es ese el emblema. O sea, en cualquier lugar del mundo, claro, tú eres de la tierra de Julio Jaramillo. O sea, es nuestro ícono ya, al que simplemente nos representa, con gusto, sin gusto, pero él es el que nos representa musicalmente. ¿Cuál es ahora a estos jóvenes, que yo digo talentosos, porque hay grandes artistas, hay grandes músicos que se han capacitado primero, presentar proyectos de eso, que tengan la forma de salir, de romper fronteras? Lo único que quizás puedo atreverme a decirles, no soy nadie para hacerlo, si les damos con calidad, si hacemos una obra de arte con calidad. Esa será la única manera de trascender en el tiempo y de romper fronteras. Doctor Juan Manuel. Sí, va a prevalecer aquello que es hecho con calidad. Como dijo Antonio, Julio Jaramillo se mantiene vigente porque hizo lo suyo con apasionamiento, con total entrega, con enorme calidad. Él es el representante de los artistas ecuatorianos. Del Día del Pasillo, es el 1 de octubre, en homenaje a la fecha del natalicio de Julio Jaramillo. Muchos cuestionan que sea él. Y yo creo que eso es secundario. Podía haber sido él, podía haber sido Carlota Jaramillo, podía haber sido Benito y Valencia, cualquiera. Todos tenían méritos para que el día de su nacimiento sea escogido como el día para el pasillo. Le tocó a Julio Jaramillo y yo creo que eso es válido y hay que respetarlo, y creo que hay que reivindicar y valorar esa figura de él como representante de los músicos ecuatorianos. Creo que los jóvenes tienen que dar ahora el paso de conciliar ese estilo del pasado, de hacer las cosas con pasión, por el gusto de hacerlo, porque eso es lo fundamental, eso es lo que nutre, pero llevándolo de la mano con el ejercicio de una gestión cultural profesional, ¿no es cierto? Esto de producir, yo veo con gusto cómo muchos de estos nombres que he mencionado son paralelamente artistas gestores culturales, productores de sus sellos discográficos, gestionan su marketing publicitario, y coincido con Antonio de que a esto le corresponde también una función de difusión y de ordenamiento fundamental al Ministerio de Patrimonio, de Cultura, y a instituciones como ustedes, como la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Creo que lo están haciendo, he visto que el Ministerio de Cultura ha hecho convocatorias para fondos discográficos, en fin, se están haciendo gestiones, pero lo interesante sería que estas se hagan también escuchando las voces de todos los protagonistas en esto, que se haga, no sé, una suerte de consulta amplia con los productores discográficos. ¿Qué pasa con la industria discográfica, por ejemplo, con los productores radiales, con los productores de espectáculos públicos? Tenemos que ir formando públicos. Yo creo que eso es fundamental, que formemos públicos para que se dinamice este proceso cultural de la música ecuatoriana. Yo creo que el tiempo nos ha faltado el día de hoy, pero yo quiero comprometerles aquí en vivo para que me acompañen en una próxima oportunidad y seguir conversando, dialogando. Quizá pasamos del fenómeno Julio Jaramillo a analizar esos espacios que ahora deben tener los artistas ecuatorianos según lo dice la ley de comunicación. ¿Están de acuerdo? Sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias a Antonio Godoy por habernos acompañado, al doctor Juan Manuel Carrión también, pues, y claro, hablamos de pajaritos y sobre todo con este gran ruiseñor de América. Nos vamos a despedir con algo distinto para que ustedes conozcan esas facetas de Julio Jaramillo. Hay una canción, Mi Estimado Mar, esta lleva por título Oh, mi tierra andina. Así titula esta canción. Vamos a adulterar un poco el orden que lo habíamos puesto. Este es uno de los venezolanos de oro, porque recordamos que Julio Jaramillo no solamente interpretó canciones ecuatorianas, sino también en otros géneros, y en este caso Venezuela, una de las ciudades que también lo recibió y que en alguna ocasión también se apropiaron diciendo que era parte de ese país. Con esto me despido. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado.